Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en frecuencia abierta. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. Mañana que se presenta gris, yo aún no me saqué el abrigo, hay que estar abrigadito, protegido, hay que cuidarse realmente. Hoy es viernes, ya hace una semana que estamos con esta nueva modalidad de móvil que nos resulta por demás extraña, esto de estar lejos de la persona que estás entrevistando, de dejar el móvil y pasarle alcohol al teléfono, al volante, a los celulares, a la radio, a los championes antes de subir al móvil. Es rarísimo, por momentos no sé si qué tanto me está afectando el alcohol, les diré, porque cada vez que entramos al móvil al desinfectar queda todo, imaginen. También aumentó, y es notorio, en esta semana la cantidad de oyentes que se van sumando a nuestros recorridos por la ciudad. Realmente el agradecimiento a cada uno de ellos, porque son de fierro realmente, y los que se suman van tratando de que el resto haga lo mismo. Y otra cosa antes de empezar el móvil, me ha pasado de todo en los móviles, hay tantísimas anécdotas para contar, pero nunca me había pasado que alguien me quisiera comer el cable de los auriculares. Nunca me había pasado, es la primera vez. Felipe, el gato que tiene Pedro Piris aquí, quiere comerse los cables de nuestros auriculares, así que vamos a tratar de hablar rapidito para que estén sanos al momento de finalizar esta entrevista. Estoy en Maldonado Nuevo, ¿por qué? Porque es un tema que hemos hecho cobertura desde hace muchísimo tiempo, el tema del refugio. Los vecinos se han agrupado, han hecho una carta, han presentado una carta con el tema del realojo del refugio de Maldonado Nuevo, tema que ya hemos hablado hace pocos días con Lilian. En esta oportunidad vamos a hablar con Pedro, porque reitero, ellos lo que hicieron fue presentar una carta a la intendencia con las firmas, con muchas firmas de vecinos, les diría más de 50 firmas, justamente para que se tenga en cuenta a la hora de hacer el realojo del refugio de Maldonado Nuevo. Recuerden ustedes que la idea inicial, y según tenemos entendido y ha trascendido, es que el refugio de hombres se traslade, aquí quede solo la casa de mujeres, por lo tanto se separarían hombres por un lado y mujeres por otro. ¿Qué sucede con ese tema? ¿Qué es lo que quieren los vecinos? Es lo que vinimos a hablar con Pedro entonces aquí en este móvil, a quien le agradecemos que nos reciba aquí en su casa. Pedro, ¿cómo ha sido el proceso justamente de llegar a tomar esta iniciativa de presentar esta carta allí en la Intendencia y bueno, y que los vecinos se acercaran a firmar esta carta que se presentó, reitero, allí en la Intendencia Departamental de Maldonado? Sí, buenos días, primero que nada, un saludo para toda la audiencia y todas las personas que están en el estudio atrás de la muchacha que hace el móvil, ¿verdad? Es un tema que hace tiempo atrás que se viene trabajando con el barrio y algunos vecinos vienen sufriendo la problemática del refugio, pero no en sí por la población, algunas personas de la población, sino porque es un refugio que no ha sido manejado debidamente de diversos aspectos. Y claro, cuando un ser humano, una persona precisa ir a un refugio es porque ya viene con un contexto crítico de grandes falencias de distinta índole y bueno, por ende es la última alternativa que ese ser humano, ese uruguayo tiene para decir, bueno, es un puntapié para empezar a reiniciar mi vida. Y ha sido en algunos casos al revés, meterse en el ojo de la tormenta, ¿no? Personas que venían, ahí adentro mismo le robaban todas las cosas, jubilados que hasta el sueldo le robaron. Anécdotas que yo le hago mención en el correr del tiempo de hace años atrás hasta ahora, ¿no?, que venía funcionando el refugio. En base a eso, desde hace más de un año se venía dando la pelea a muchos vecinos para lograr que funcionara adecuadamente o que fuese removido el refugio. Primero que nada, por el bienestar de los que están adentro y después por el bienestar de las personas del entorno, ¿verdad? Vecinos que han sufrido robos, malas situaciones de mala convivencia, muchísimas cosas que han sido denunciadas en distintas oportunidades por distintos medios de prensa. Que se han llevado filmaciones y fotos a personas encargadas del MIDE, propiamente dichas. En su momento, casi que ni caso nos hicieron. Y ahora nos encontramos en una situación que aparentemente sí se nos está haciendo caso a los vecinos, ¿verdad? Se está tomando nota, se están ocupando el tema aparentemente, y bueno, lo último que sabíamos es que sí, estaba la voluntad de mover edilicialmente el refugio Maldonado Nuevo. Moverlo edilicialmente porque el reclamo de los vecinos siempre fue no decir sacarlo y que se maneje, no, sacarlo y llevarlo a otro lugar donde pueda ser realmente atendido, donde realmente reciban la ayuda que tienen que recibir esas personas, para que entre otras cosas esa persona se pueda rehabilitar, reinsertarse debidamente en la sociedad por el bien propio y también por el bienestar del entorno que los rodea, ¿verdad? Porque todos somos parte de todo, ¿no? Es la realidad del mundo, así lo entendemos muchos de los vecinos que estamos agrupados, ¿verdad? Pedro, sí. ¿Ustedes hicieron la presentación de la carta ante la Intendencia solamente o la han llevado a otros lugares? ¿Ha tenido otros destinos? Sí, oficialmente la carta fue entregada en la Intendencia, ¿tá? Debido a que el edificio en cuestión, la disponibilidad del edificio tiene que pasar sí o sí por manos de la Intendencia. Pero ya se ha hablado personalmente con el actual encargado del MIDES acá en Maldonado, con Rodas, que él manifestó que sí, que la intención es mudar el refugio Maldonado Nuevo. También se le mandó vía WhatsApp a distintos medios de prensa, como ustedes, a la propia secretaria del ex intendente Antía, también al celular de Pablo Rodas, el director del MIDES a nivel Montevideo, y también distintas personas, diputados de acá del departamento también recibieron la foto vía WhatsApp del expediente generado por esta carta, que básicamente lo que piden los vecinos es que, bueno, si bien ya está la decisión de mudar el refugio de aquí de Maldonado Nuevo, se ha movido en un 100% con toda su población, porque había trascendido extraoficialmente que aparentemente pensaban dejar la mitad de la población y llevarse a la otra mitad. Pensaban llevarse a los varones y dejar a las mujeres. El mundo se compone a dos, al menos quien sea hombre de verdad, nace por una mujer, vive por una mujer y muere por sus hijos, ¿verdad? Y así sus hijos sucesivamente forman familia de vuelta y así se mueve el mundo. Entonces, pretender llevar la mitad de la población es un lado, y dejar la otra mitad de la población acá, que es lo que pensaban hacer. Sabíamos que era algo, como se diría en criollo, más de lo mismo. Te llevas a los varones, dejas a todas las mujeres. Muchas de esas personas ya han tenido convivencia en común, hasta hay parejas adentro del refugio. Entonces no es posible dejarlo. Si realmente se quiere hacer un funcionamiento de un refugio en condiciones apropiadas para una rehabilitación tanto de varones como de mujeres, y muchas de esas mujeres hasta con sus niños también, que están pasando y esperando todas las vicisitudes que lleva a tener que ir a un refugio, ¿no? Bien, Pedro, sí. Ustedes presentaron la carta hace cuántos días y qué respuestas han tenido, si es que así ha sucedido. La carta fue entregada, esta carta se redactó el día 15, no se pudo entregar porque no sabemos qué oficina concretamente entregarla, supimos a qué oficina entregarla después dentro de la Intendencia. Se modificó la fecha, se puso fecha 20 de mayo y ayer 21 fue entregada. Esto es nuevo, esto es reciente, pero como le decía, ya se le mandó a un diputado del departamento, se le mandó al ex intendente, se le mandó a los medios de prensa, se habló ayer mismo con el actual director del MIDES acá en Maldonado, con Rodas, y el hombre manifestó que sí, que la intención es sí, mudar el refugio Maldonado Nuevo, pero no solo mudarlo, como quien decir, como una caja de guardar cosas, sino justamente mudarlo y reformarlo para que realmente funcione de una forma correcta, como una contención hacia las personas que lo necesitan. También habló de más medidas que piensan llevar adelante acá en Maldonado. Bien, vamos a habilitar a Jorge y Ricardo para las preguntas desde estudios. Buen día, Pedro. Bien. Buen día, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Dijiste textualmente, habían pensado dejar la mitad acá y la otra mitad en el refugio nuevo. ¿Qué quiere decir? Bien. ¿Que ustedes ya tienen asumido y tienen un compromiso las autoridades que se van a llevar a todos quienes hoy están allí hospedados en el refugio y no van a volver ahí al barrio? No, mire, el tema es así. Los vecinos acá en Maldonado Nuevo nos enteramos por parte de la intendencia pensaban ante el inminente traslado del refugio Maldonado Nuevo, ¿tá? Pensaban trasladar a la población masculina del refugio Maldonado Nuevo y dejar a la población femenina. Sí, ¿tá? Es así. Eso trascendió, los vecinos que hace rato venimos haciendo un seguimiento sobre esto, nos enteramos de ello. Sí. Imagínate si hoy o mañana a ti te dicen, bueno, a partir de mañana tú no te vas a ir a dormir a tu casa con tu familia. Bueno, Pedro, vas a seguir siendo a tu casa. A ver, bien. Si entramos a hablar de lo que vos pensás de lo que van a hacer y lo que yo pienso que vamos a hacer, podemos estar 3 o 4 horas. Tenemos que ir a lo concreto, ¿sí? Bueno, lo concreto es que... Ustedes enterados de que se iba a tomar esa decisión, reaccionaron. Reaccionamos, inclusive, desde hace más de un año que se viene trabajando en el tema, que se interactúa con el CAIC Luna Roja, con el Centro SEC de UTU, con las personas que están a cargo de esos centros, que también vienen pidiendo hace tiempo a gritos, no oficialmente, porque algunos no lo pueden hacer oficialmente, pero sí en las reuniones que se mantienen con los vecinos, que hay que solucionar la realidad de la convivencia en ese lugar. ¿Qué pasa? Un refugio es un lugar que se utiliza contención, apoyo y reencauzamiento hacia las personas para poder reinsertarnos en la sociedad, ¿tá? Y está ubicado hoy por hoy en un lugar que edificiamente no es... Bueno, pero Pedro, ya lo sabemos, bien. Eso hace 3 años o 4 que venimos hablando lo mismo. Sí, ya sabemos de los problemas que genera ese refugio en ese lugar, pero puntualmente, ustedes reaccionaron porque en base a lo que a la información que le llegó, el refugio se iba a transformar en vez de un refugio mixto en un refugio femenino, pero que iba a seguir ahí. Ustedes le hicieron el planteamiento posterior a las autoridades. ¿Qué respuesta han tenido? La carta fue entregada ayer. Ah, hoy, bien. El 21, ¿verdad? Pedro. La carta fue entregada ayer, el 21. Bien. Pedro, perdona, Ricardo Almada, buen día. Sí, buen día. Buen día. Pedro, una pregunta bien concreta, porque es no estoy criticando lo que están haciendo, que parece bien cuando los vecinos se juntan y claro. pero estamos hablando exactamente de lo mismo hace un año. El refugio en el fondo y en el frente depende del MIDES. ¿Ustedes han hablado con autoridades del MIDE? ¿Se han sentado cuando estuvo el ministro Bartol acá hace 15 días? Porque esto no por ustedes, es un lleve y traiga, me comentaron, me dijeron la intendencia, hablando rapidito, se lavó las manos un tiempo y aclaró, ¿no? Incluso cuando estaba todavía el hoy diputado Echevarría, dijo, la intendencia quiere solucionar los problemas, pero el refugio es del MIDES. ¿Ustedes se sentaron a hablar con el MIDES? ¿Qué le dice el MIDES? Bueno, yo le puedo transmitir concreto una llamada por teléfono en el día de ayer, vía WhatsApp, y que hablé también con el actual encargado del MIDES en Maldonado, ¿verdad? Rodas. Rodas, de apellido. Ahí va. Piensan, a más tardar el mes que viene, trasladar el refugio en 100%. Eso lo tengo vía mensaje de texto. Bien. Ahí está. Después, eso es lo que quería saber, porque lo demás para mí no era nuevo. Claro. Sí, ahí va. Lo que sigue, o sea, y sentarnos a conversar o tan siquiera poder hablar mano a mano con personas que son las que representan la institución MIDES del Maldonado, es ahora. Bien. Anteriormente, desde hace más de un año atrás, teníamos evasivas, inclusive hasta varios ediles y el diputado Germán Cardoso pidió un informe la vez pasada. Lo concreto entonces es que el MIDES les prometió o les afirmó que en un mes el refugio sale de ahí. Están trabajando para que sí o sí, dentro de más a tardar un mes, se ha trasladado el refugio. Pero los vecinos, la intención no es decir, sacarlo así, como diciendo a lo bárbaro, nada. Sí. La intención de los vecinos es que realmente funcione bien, esas personas realmente puedan está ser claro. ayudadas como deben ser. Está claro. Pero también, ¿qué pasa? También pasa que hay un local vacío. Ese local vacío, en la carta también, los vecinos nos recogieron información. y hablaron con encargados de del CAIC Luna Roja, más concretamente, ¿tá? Que depende de Cruz Roja Internacional, ¿tá? Y tienen niños en listas de espera. Es más, tuvieron en la segunda lista de espera, tuvieron que decir, cerramos la lista de espera, no abrimos más lista de espera, porque ¿qué hacemos? No tenemos dónde poner niños. En su gran mayoría, niños de acá de la zona, del barrio, de algunos de zona aledaña, ¿verdad? Y bueno, en estos días, por lo que tengo entendido, Rodrigo se llama el encargado de, del CAIC Luna Roja, y tienen un proyecto muy interesante para trabajo de reinserción en lo que es en la convivencia social de las familias con los niños, y bueno, y ampliar la capacidad de niños de CAIC Luna Roja, pero justamente para tomar toda esa batería de medidas que ellos tienen pensado, precisamente agrandar su espacio de donde funcionar. Estás, ¿verdad?, hablando concretamente de que les gustaría contar con ese local. Eso sí no lo sé. ¿De quién es eso? ¿De la intendencia? ¿De quién es? ¿O particular? Exactamente, los vecinos, como siempre, como toda cosa en este divino país, el dueño nunca se entera, porque el Estado es un simple administrador de los recursos que genera Juan Pueblo, con el perdón de la expresión, que llega un momento que uno tiene que bajar la presa al piso y hablar por lo claro, ¿no? Claro. Y el dueño nunca se entera. Se enteran los administradores de turno, ¿verdad? Uh-huh. Exactamente, no sabemos de quién es. Ah, no local. Saben de sí quién sabemos es. Que es. No, sí sabemos que utilizarlo para aquí, o para allá, o para cuá, por decirlo así, a lo bruto, tiene que pasar por la determinación de la intendencia. Eso sí lo Bien. Sabemos, lo tenemos claro desde hace tiempo. Si está prestado, si está en comodato, si está alquilado, todo eso son cosas que nos hemos ido enterando hace tiempo y sabemos que sí o sí tiene que pasar por la intendencia. Bien. ¿Está? Ponerle que, como te decían en su momento, te dijo la intendencia en su momento, sé que se lo dijeron, nosotros no tenemos nada que ver porque Bien. Está entregado a Mides. Bien, bárbaro, está claro. Pedro, tenemos que ir redondeando la conversación, lo tenemos claro, ya eso también ya lo sabíamos. No está muy claro, no está muy claro. Como es el tema del comodato todavía, pero es otro tema, eso es aparte de lo que ustedes están pidiendo, ya lo que ustedes proponen está sumamente claro. Te agradezco esta conversación, Pedro. Encantado, y bueno, como un vecino más del barrio, bueno, a las órdenes, lo que sea, porque la idea justamente buscar, como dice el resumen de la carta, los vecinos lo único que piden es vivir en un entorno digno y en paz, no piden más nada. Tanto para los vecinos de este barrio como para las personas de adentro del refugio, ¿no? Lo sabemos. Bien, Pedro. Lo tenemos claro, Pedro. Karina. Solamente déjeme aclarar o agregar que el CAIC Luna Roja linda con los fondos Digo, recordarles nada más, sé que lo hemos hablado muchas veces, la idea de este nuevo proyecto y ampliación es justamente por eso también, por lo lindante que están y la facilidad que podría ser. Ahora, si cerramos el móvil, volvemos en un ratito. El agradecimiento a Pedro por recibirnos. Gracias, Karina. Chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta.